Vestidos de novios, ver en tu rostro la felicidad, curarnos para siempre ante tanta gente, que nuestro amor sería hasta la eternidad. De rodillas y con lágrimas de frente al altar, esperando que nos unan de una vez ante Dios. Y justo en el momento en que yo te besaba, la lluvia en mi ventana me despertó. Y tú, tenía un sueño y era de cristal, quise conservarlo pero se rompió. Daría todo por no despertar. Qué lástima, yo dando vueltas no podía creer que despertaba y lo perdía todo estando tan cerca del amanecer. Del amanecer. Amanecer.